como te he copiado ordenadamente. Siempre salieron, ¿no? Hay material, ¿no? Hay material. Claro que sí. Por muchos lados se puede ir. Así es, así es. Que quieras, siempre. Que va a tener una iniciación por hablan de nada. Así que, bueno, no me quiero dar la oportunidad, quiero preguntarle a la diputada nacional que va a aparecer, a la comisión de la Cámara, que es una reunión de comisión de la Cámara, si no hubiera estado aquí, que es una incansable preguntadora de los temas de la comunidad social. Y le voy a hacer la palabra a la señora Brockman, que está en la presentación de la presentación de Vicaral, como cante de este trabajo. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y también gracias por estas instalaciones de la Facultad de Comunicación de la UBA. Si miramos un momento lo que está pasando en los países a nivel sociopolítico, en América Latina observamos que un gran número de los países están pasando por actualmente o en el pasado o en los años recientes por crisis económicas, políticas, sociales, y que en esas crisis las grandes empresas mediáticas han jugado un rol, papel de complicidad con los gobiernos o de oposición en algunos casos, y que se convirtieron ellos mismos en actores políticos y se han alejado de su rol originario. Frente a esta situación, como sabemos, había una gran reacción desde los ciudadanos y ciudadanas. Y en cuanto a la relación de la sociedad civil, medios, la manifestación de esa reacción se nota en varias tendencias de crear mecanismos propios que buscan mejorar la calidad de información, en fin, la libertad de expresión, mejorar la situación de la libertad de expresión, de información y comunicación. Y quisiera destacar dos tendencias que parecen ocurrir en varios países de América Latina. Uno es desde la sociedad civil, de querer incidir, elaborar propuestas de reforma legal, propuestas de nuevos proyectos de leyes, sobre todo en el ámbito de acceso a la información pública. Bueno, eso se nota en Perú, se aprobó en julio de 2002 la ley de acceso a la información pública, en México en julio de este año, en Argentina, Ecuador, actualmente estos proyectos están en debate, en trámite en los congresos. Y en otra tendencia de segunda es esto de un creciente surgimiento de observatorios y de guías de ciudadanos de los medios de comunicación. Y por esta razón, llegamos junto con el espacio Latino y el proyecto latinoamericano de medios de comunicación en los anteriores, crear este espacio, juntar las distintas iniciativas, experiencias y proyectos de crear observatorios desde la sociedad civil y de las ciudadanas para analizar cómo surgieron las metodologías que utilizan, a qué se apuntan, el impacto de la información y las acciones que hacen. Y bueno, nos reunimos durante 3 días y vimos, presentamos sus experiencias. Germán Rey hizo un mapeo de los criterios importantes para conformar un observatorio de la realidad. Y bueno, él va a presentar esto en este momento y después vamos a mirar unos 4 casos de los muchos que estuvieron en la mano. 20 desde México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, pero aquí vamos a analizar por el México, Colombia, Perú y Argentina. Gracias. Bueno, en el caso de así que le voy a presentar a Germán Rey, que va a anunciar cuáles son los resultados del taller sobre observatorios y seguridad ciudadana. Y Germán es asesor del Diario Mismo de Bogotá y es asesor del proyecto Antonio Mariño, también administrador de Bogotá. Germán. Gracias. quizá lo más interesante de todo esto haya sido el que desde muy diversas experiencias, desde muy diferentes países, hayamos podido establecer una conversación acerca de lo que estamos entendiendo, incluso en algunos casos pensando, porque todavía no son realidades muy tangibles en algunos países, en otros evidentemente existe ya un avance y un desarrollo y cierta tradición. Digo que lo interesante es poder contrastar las diferentes experiencias, observar las relaciones que existen entre esas experiencias y las realidades de los países, con turbulencias diferentes, con conmociones semejantes. Sara comentaba cómo si se hace un rastreo por el continente en términos de comunicaciones, se encuentran una serie de advertencias de que están ocurriendo unos desplazamientos que señalan unas tensiones fuertes en el campo comunicativo. En los propios Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión Federal de las Comunicaciones hace 3 semanas ya no solamente discutía, sino tomaba algunas decisiones sobre la política comunicativa norteamericana, especialmente sobre las restricciones, los límites que tienen fundamentalmente referidos a la competencia antimonopolística. El gobierno Bush ha sido en este tema también muy flexible para los intereses de las grandes corporaciones y bastante inflexible para permanecer en algunos principios que eran básicos hasta este momento en la práctica comunicativa de los medios en los Estados Unidos. En el caso mexicano, como lo mencionarán acá, entonces hay una serie de procesos en suspenso, y el suspenso no de ahora, es suspenso de años, referidos fundamentalmente a las políticas públicas alrededor de lo que la sociedad mexicana quiere hacer con sus medios de comunicación. Y hace pocas semanas también en México el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y de Acceso Público a la información, que seguramente abrirá unas compuertas para la práctica periodística por una parte, pero sobre todo para el acceso ciudadano a la información. Y si continuamos bajando en Colombia, el tema de las comunicaciones es realmente un tema estratégico, no solamente por ejemplo por el asunto de la propiedad de los medios, la distribución de esa propiedad, etcétera, sino por la gran relación que existe entre el conflicto interno colombiano, la guerra interna colombiana y el papel de la información, el papel de las comunicaciones. Transita en el Congreso colombiano una legislación que establece una serie de medidas restrictivas en el contexto de un estatuto antiterrorista. En el caso colombiano, también el concepto terrorista se ha expandido a grupos que deberían ser considerados mínimamente dentro de las reglamentaciones del Convenio de Ginebra, del Protocolo 2 de Ginebra, como combatientes o como insurgencias. En el caso venezolano, la cosa no puede ser más dramática y más tensionante. Acabo de estar hace un mes en una reunión de periodistas, que no nos hemos reunido en Caracas, sino que nos hemos bajado del aeropuerto a La Guaira para reunirnos a puerta cerrada, para debatir, más bien que para debatir, para compartir cómo periodistas colombianos han manejado el tema de temas álgidos, como por ejemplo el narcotráfico. El narcotráfico ha tenido también un papel terrible sobre las comunicaciones. El periódico El Espectador no pudo superar nunca el hecho de que las bandas, los carteles del narcotráfico hayan volado literalmente el periódico El Espectador, que también fue volado literalmente por uno de los grandes grupos económicos que restringió y prácticamente ahogó al periódico, no dando pauta publicitaria, puesto que el periódico estaba haciendo investigaciones que resultaron totalmente ciertas sobre los procesos de corrupción al interior de este grupo económico. En el caso venezolano entonces, bueno, compartíamos allí cómo periodistas se habían enfrentado a ese tema, cómo se estaban enfrentando a los temas de seguridad. Colombia tiene también el récord de ser el país en este momento donde están ocurriendo mayor número de presiones, chantajes, secuestros, intimidaciones y asesinatos de periodistas, especialmente de periodistas en medios de región que están muy cercanos a los puntos conflictivos, a los puntos más calientes del conflicto. Digo que ahí compartimos y observé algo que ya se dijo también por la persona que presentó el caso venezolano, la enorme polarización que hay en Venezuela, y sobre todo el papel que los medios de comunicación, y así lo dije yo en Caracas, el papel que los medios de comunicación han tenido transformándose en actores de la movilización política frente al gobierno del presidente Chávez, lo cual será catastrófico, creo yo, en el mediano y en el largo plazo, y ya está siendo en el corto, no solamente para la situación política de Venezuela, sino también para la credibilidad, la confianza de los periódicos y en general de los medios de comunicación venezolanos. Y si seguimos bajando y llegamos a Argentina, creo que para nosotros ha sido muy, muy llamativo la reciente aprobación por el Congreso de la ley referida a los bienes, al patrimonio de bienes culturales, que ya Daniel Santoro nos señalaba como una ley que buscaba fundamentalmente proteger los intereses de grandes grupos económicos que estaban en default. Mientras que algunos pensábamos con esos pensamientos que no son tan correctos cuando después se confrontan con las realidades, que la decisión que había tomado el Congreso se refería también al hecho de que los países estaban cerrando, es decir, concluyendo sus reglamentaciones en el campo de la comunicación para poder entrar en las negociaciones del ALCA, puesto que si no hay restricciones dadas por ley en la negociación del ALCA, todo vale. Ese es uno de los principios de la negociación. El principio de la negociación del ALCA es que en términos culturales y de comunicación no hay una cláusula de excepción, sino que todo vale. Bien, es un panorama, entonces, observarán ustedes, de una emocionante, interesante, difícil turbulencia. Pero en este panorama, que podría tener, y que en efecto tiene otros signos en lo social, en lo económico, en lo político, empiezan a emerger experiencias dentro de las sociedades civiles de nuestros países en el campo comunicativo supremamente interesantes. Uno es el caso de los observatorios, como los que ustedes van a escuchar acá, que será el punto interesante de la reunión. Otro, el tema de las veedurías de medios de comunicación, y tenemos a Rosa que hará la presentación de lo que representa como movilización, no solamente comunicativa, sino política y social, la veeduría peruana de los medios de comunicación o de la comunicación. Pero también se han afirmado otras figuras, como por ejemplo la figura de las defensorías del lector, y todas estas figuras creo que tienen otro tono, tienen otros propósitos, tienen otros procedimientos a figuras relativamente similares, no iguales, que existen por ejemplo en Europa o en los Estados Unidos. Es llamativo que la primera decisión que toma el nuevo director del New York Times, después del escándalo conocido por todos que llevó a la renuncia a sus dos directores, la primera medida que haya anunciado es la de crear en ese periódico de más de 150 años un ombudsman que permita la intermediación entre el medio, el funcionamiento mediático y las demandas, las exigencias de la sociedad frente al manejo de la información. Quisiera destacar algunos puntos entonces de la experiencia de la conversación. Y vuelvo a decir, aunque sé que a mi amiga Sara Bromba de eso no le entusiasma, que yo lo que fui fue un relator infiel. Sé perfectamente que el tema de la fidelidad es un tema tan manido y tan fuera de sitio, creo yo. Pero alguien que narra, solamente narra con una desde una perspectiva, y lo que habitualmente hacemos es, dentro de estas salas de conversación, cruzar, hacer intersecciones de las perspectivas para poder hallar de pronto aquellos puntos que pueden narrar lo que dijimos, lo que conversamos, de pronto incluso lo que callamos. Eso ya es un poco quizás más difícil. Bien, en primer lugar hay una serie de ideas fuertes fundamentando, digamos, a el quehacer de los observatorios, y quiero resaltar tres ideas. La primera es que estos observatorios y estas formas de expresión de la sociedad están mostrando dinámicas, procesos, movimientos, desplazamientos, emergencias de la propia sociedad. Eso hace que lo que se vea en un observatorio no sea solamente medios, puesto que en los medios no se ve solamente comunicación. Lo que se ve en los observatorios es, con las distorsiones, con las focalizaciones, con los aciertos, sociedad. Actores que emergen, fuerzas que contrastan, temas que resultan estratégicos, asuntos que pasan al debate público, contraste de las opiniones, etc. Lo segundo es que lo que se ve, es decir, aquello que define un observatorio, tendrá que ver con ver y con observar. Yo decía que los observatorios se hacen cargo hoy de dos temas de una enorme y compleja tradición en la filosofía, en el pensamiento político, en la reflexión sociológica: la mirada y la observación. Que el ver y el observar deben articularse a la acción. Ese es un punto. ¿Cómo se articula el ver y el observar a la acción? Es decir, a los cambios, a las transformaciones, a la modificación de la vida de la gente, a la modificación de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto hace preguntarnos, y tú lo planteabas, no lo escuchaste esta mañana, pero lo planteabas cuando hablabas de la indefensión de la sociedad. Eso hace plantearse qué vínculos existen entre estas experiencias que ustedes van a escuchar y proyectos sociales y políticos más amplios. ¿Será que esa articulación le permite sostenibilidad a estos observatorios y que no sean observatorios fugaces, de estrellas fugaces? No sabemos cuánto es la fugacidad de estos observatorios, es decir, cuánto es su temporalidad. ¿Cuánto es el entronque que estos observatorios pueden tener con procesos más densos de la vida social? Y esto es importante preguntarse. Y lo tercero de las ideas es que se ha insistido en que lo importante para un observatorio no es tanto explorar la representación que hacen los medios de las realidades, por supuesto que se hace. Colombia está observando el tema del conflicto. Me dicen que en Centroamérica hay un observatorio, y eso es bueno decirlo ahora al final. Me dicen que hay algo por allá que no vino aquí, pero me decían que en Centroamérica, no sé si en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, pienso que en El Salvador, hay un observatorio que está siguiendo el manejo de la información de los acuerdos, del desarrollo de los acuerdos de paz en El Salvador, en términos informativos. La agencia ANDI en Brasil está siguiendo todo el tema de los derechos de los niños. El Observatorio de México está siguiendo todo el tema de la legislación y de las políticas públicas en comunicación. Bien, pero eso, creo yo, lo han dicho, Marita Marta lo insistía, creo con mucha razón, lo importante no es tanto la representación que hacen los medios, como y sobre todo la relación de los medios con el ejercicio ciudadano. En dos sentidos. En el sentido que nos permite preguntarnos cómo un determinado ser de los medios permite ser ciudadano. Es decir, ¿cuál es aquel diseño mediático que permite a los sujetos ser sujetos políticos, sujetos de ciudadanía? Esto es importante. ¿Es la brevedad? ¿Es la noticia sin contexto? ¿Es las fuentes anónimas? ¿Es la investigación que no procede por autocensura al interior de los medios? ¿Qué será? ¿Cómo será? Y segundo, ¿qué tipo de medios y de información se necesita para que una sociedad sea democrática? Y además de las demandas ciudadanas de la información, ¿cómo son las producciones ciudadanas de la información? Es decir, la sociedad pensándose también como lugar de creación de la información. Bien, estas tres ideas entonces se resaltan. Segundo punto. ¿Cómo se imagina un observatorio? ¿Cómo es el observatorio? ¿Qué es un observatorio? No hay un observatorio. No hay un observatorio. Esto es un buen punto de partida, diría Perogrullo. Hay diferentes figuras que se entrelazan con realidades diversas, que tienen diferentes orígenes y que tienen diversos grados de evolución. Esto se puede constatar, y ahora lo observarán en los observatorios, que nacen de oportunidades diferentes, que se enfrentan a temas diversos, que trabajan con metodologías diversas. Hay puntos claros de convergencia que ya notaré rápidamente. Lo segundo que se puede destacar es el contraste de las opciones metodológicas, que es una pregunta dura para un observatorio, y es la pregunta: ¿cómo observa usted? Me estaba acordando de la novela de Calvino del señor Palomar, que mucho nos diría sobre este tema. ¿Cómo observa usted? Y encontrarán ustedes que en las experiencias hay desde estudios sistemáticos de seguimiento a través de categorías y de metodologías cuantitativas, de muestreos, etcétera, la información, hasta metodologías más cualitativas o intersecciones entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Pero en todo caso, así lo señaló Jorge Iván, pensando el laboratorio en Colombia, lo que se busca analizar son topologías, por una parte, es decir, desde qué lugares y en qué lugares se hacen las representaciones mediáticas, se construye información. Dos institucionalidades, finalmente, tanto la información como los medios, se construyen como instituciones. Hoy en día, reguladas, no obedece muchas veces a parámetros, a ciertos parámetros con que se nos hace ver los medios. Yo he sostenido, por ejemplo, que el tema del poder dentro de los medios debe verse con una especie de latencia. Evidentemente hay momentos hegemónicos dentro de los medios, pero que los medios son una especie de queso gruyere, no por donde todo pasa y queda, y que los sistemas, por ejemplo, de decisión al interior de una sala de redacción son mucho más sutiles de lo que en algunos textos de estudio de medios se nos ha dicho. He percibido algo de eso cuando fui durante 3 años ombudsman del periódico colombiano El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, que no es ser solamente ombudsman del periódico, sino recibir, como recibí yo, las cartas de narcotraficantes, de políticos corruptos, de paramilitares, de sectores de la guerrilla, etc. Los paramilitares me pedían rectificar información del periódico, e incluso públicamente yo, por lo menos en 2 ocasiones, negué rectificación a paramilitares y negué rectificación a narcotraficantes. Bien. Además, entonces, topologías, institucionalidades prácticas, narrativas, discursos públicos. Son por lo menos cuatro conformaciones de aquello que los observatorios ven. En las experiencias ustedes encontrarán que algunos insisten en una de estas, otros en otras, y tienen sus razones. No sé quién buscará la totalidad en este instante. Recuerden lo que decía François Lyotard en las peregrinaciones, cuando recordaba, cuando señalaba que era necesario pasar de una teoría del conocimiento fundamental en la metáfora de Reroda a una teoría del conocimiento fundamental en la metáfora de nubes, de la nubosidad, y decía: no hay mayor soberbia que aquel que trata de construir un sistema de explicación totalizante de las nubes, de las nubosidades. No quiero decir que todo está tan desatado que no es aprehensible. Hay cosas, es aprehensible, por supuesto. Pero no tiene la dureza con la que pensábamos que el poder transcurría en los medios en otras épocas. Me hago cargo de las interpretaciones subjetivas que haga, y como relator infiel, debo decir que la infidelidad no me lleva a tratar de hundir la daga en el conocimiento y en la lucidez y en los aciertos que han tenido todos los compañeros que han hablado. Son solamente desvaríos personales. Y hay otros asuntos. Es que en general los observatorios se focalizan temáticamente, tienen unos ejes específicos. En Brasil, la ANDI, los derechos de la infancia. En otros países, el acceso a la información, la democratización de la información. En el caso argentino, por ejemplo, en Córdoba, el tema de las elecciones, pero también el tema de la intimidad, de la alteridad, de la construcción de las agendas, etc. Parecería que en épocas de nubosidades, entonces, los propósitos políticos son claros en señalar que focalizan, aunque son claros también en reconocer que hay raíces, hay lazos que unen esta focalización con las transformaciones mucho más globales de las sociedades, o más fuertes de las sociedades. Hay otros puntos. Hay un punto que atraviesa todos los observatorios, y un punto para el debate muy interesante, y es que todos hacen monitoreo de la información. De una u otra manera hacen monitoreo de la información. Obviamente no es solamente de la información, sino de cómo la gente hace uso de esa información, selecciona esa información, readapta y resignifica esa información. Pero hay otras funciones de los observatorios: responder a demandas ciudadanas, promover la discusión pública sobre el derecho a la información, participar socialmente en propuestas legales de transformación de las comunicaciones, poner estos temas en la agenda pública, intentar procesos de formación, ubicar temas en la agenda de los periodísticos y valorar socialmente ciertos temas. Finalmente, hay una serie de interrogantes que se crecían hoy cuando el grupo reaccionaba al relato, que es una especie de ejercicio especular, sabemos. Entonces hay todas las reacciones a ese ejercicio especular. Pero yo les digo algunas de esas interrogantes que debería unirse. Estoy de acuerdo con César Montúfar de Ecuador. Debería unirse a una especie de inventario de las tensiones. Un observatorio es un lugar ubicado en medio de tensiones muy fuertes. Una es: ¿cómo lograr la integración entre el ver, observar, la acción y las transformaciones? Una primera. Una segunda es: ¿cómo lograr la sostenibilidad? ¿De qué tipo de sostenibilidad social estamos hablando? ¿Y cuáles son los factores que garantizarían esa sostenibilidad social? La tercera, ¿cómo interactuar, hacer interactuar estas experiencias locales con experiencias más globales? Puesto que hay observatorios, hemos discutido este tema, que se proponen como observatorios globales, como por ejemplo el que se ha propuesto en el Foro Social de Porto Alegre, sin que sea la creación de un gran ojo por otro buen hermano, no digo gran hermano, por otro buen hermano, entre comillas. ¿Cómo articular el trabajo de los observatorios con propuestas de acción comunitaria y proyectos más amplios? Quiero concluir solamente porque es un tema que me interesa mucho, señalando que quizás, como lo propuso Regina Festa del Brasil, sería interesante que los observatorios, además de hacer las tareas que vienen haciendo, etcétera, y de replantearse lo que deban replantearse, por ejemplo, se ocupen de qué es lo que está pasando con las comunicaciones, la cultura, en el ámbito de las negociaciones de los grandes acuerdos económicos y de mercado, y específicamente de la creación del ALCA. Creo que ahí se están moviendo muchas cosas, desde el eje, digamos, de Lula, Argentina con el presidente Kirchner, Chávez. Por otra parte, los acercamientos entre los países andinos y el Mercosur para tratar de poder entrar de manera quizás un tanto más fuerte y más simétricamente a la negociación. Saben ustedes que dentro del propio ALCA hay una comisión de relación con este punto, y quizás uno de los puntos más conflictivos es precisamente cómo poder hacer acuerdos en medio de asimetrías económicas, quiero decir, de, por ejemplo, de infraestructuras productivas muy diversas, algunas de las cuales pueden ser totalmente devastadas en un lapso de tiempo muy breve, es decir, que a otras devastaciones se puede sumar una más rápida. Pero ¿qué pasa con el tema cultural? He visto muy poca discusión, infortunadamente, y hay muchos puntos que están en debate. Por ejemplo, la cuota de pantalla nacional o extranjera que tiene que ver con la producción nacional. Por ejemplo, la participación de extranjeros en la propiedad y en la dirección de medios de comunicación. Por ejemplo, la presencia o no de nacionales o extranjeros en sectores estratégicos para el país, porque sectores estratégicos para el país son las identidades, la diversidad cultural, la interculturalidad, las políticas educativas, la universidad pública, esos son sectores estratégicos. No solamente el acero o los zapatos, sobre los cuales están discutiendo, parece de manera muy ardorosa. Yo creo que esta discusión debe darse, entre otras cosas, porque ya los países han hecho sus ofertas de inversión en la mesa de servicios, ya hay listas positivas y listas negativas, ya hay unos primeros preacuerdos de carácter arancelario, y algunos de esos temas tocan directamente al presente y al futuro de las comunicaciones, y sobre todo al presente y al futuro de las libertades civiles en eras de sociedades de mercado y de liberalización de la economía. Esto es un reflejo ya en la noche de un relator miope, además, cansado, cansino, infiel, y que no tiene de ninguna manera la pretensión, mucho menos de decirla públicamente, lo cual sería una desvergüenza más, de que aquí está siquiera mínimamente parte del calor de la discusión y sobre todo de las experiencias de estos observatorios latinoamericanos. Muchas gracias. Gracias. siempre me ha producido cierta dificultad hablar de la experiencia de la veeduría. Me ha sido siempre mucho más fácil hablar de temas como democracia, ciudadanía y comunicación, como comunicación y desarrollo, como niveles más temáticos y teóricos, que contar la experiencia de la veeduría, porque es una experiencia muy trabajada y realizada desde el ámbito local específico donde ésta se forma. Y siempre tengo la sensación de que no he podido pasar lo que para nosotros significa y ha significado su experiencia. Bueno, y quizá por eso el primer punto que quisiera compartir con ustedes es que esta veeduría surge en el Perú en un momento, en el momento en que Fujimori se lanza a la tercera reelección. Y había en el país un movimiento ciudadano de protesta sumamente fuerte y curiosamente liderado por los jóvenes, por jóvenes que habían estado enmudecidos durante una década y que son los que toman el liderazgo de la lucha contra la dictadura y que luego encuentran como sus principales aliados a las organizaciones de mujeres de todo tipo. Por ahí comienza esa lucha callejera, que además fue sumamente creativa, porque se hacían, por ejemplo, lavados de banderas, ¿no? Se iba con insecticidas a Palacio de Gobierno a echar insecticidas, ¿no? Se abrió la muralla de los lamentos. No se imagina la cantidad de cosas creativas que había en el país y evidentemente la comunicación como parte de la política y como parte sustancial de los gobiernos dictatoriales no había sido puesta en cuestión por nadie, ni los comunicadores habíamos asumido el papel de hacer algo. Entonces creo que esta fue en realidad el punto de quiebre, como dice el presidente Toledo, para decir que va a mejorar. En el momento en que nosotros, un grupo de gente, decidimos tenemos que hacer algo, no es posible que esto continúe así, sobre todo ante la complicidad descarada de los medios de comunicación, especialmente de la televisión y de la llamada prensa amarilla o prensa chicha. Y que entonces nuestro primer evento, ¿no? Nuestra primera acción es hacer un monitoreo de los medios en el proceso electoral. Entonces esto fue nuestro comienzo, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era suficiente hacer un monitoreo de medios, que además fue un boom, porque los periódicos que estaban en la oposición, que eran pocos, y algunos canales o algunos programas o algunos periodistas recogieron la información que salió del monitoreo y la publicaron a todo dar. O sea, rápidamente la veeduría formó parte de una lucha política que incluso nosotros no la habíamos planificado. Entonces, esa condición específica, además, luego se transforma en un momento de indignación colectiva cuando aparecen los dueños de los canales y de estos periódicos de prensa amarilla, incluso uno no amarillo, sino tradicional, como el diario Expreso, aparecen en los Vladi videos, y este es un juego de ver, ¿no? También porque son videos donde aparecen los medios recibiendo grandes cantidades de billetes en un país como el Perú, tan golpeado por la recesión que casi ya nadie recuerda si hubo alguna vez un momento de abundancia. Entonces creo que esto, este hecho de ver también que no fue algo diseñado por nosotros, sino que fue la propia debilidad del el gobierno de Fujimori, que fue grabar los actos de corrupción para poder chantajear y que aparecieron evidenciando, haciéndonos ver a todos los peruanos el compromiso que había tenido la comunicación tan descarado a favor de Fujimori y Montesinos y de eliminar a la oposición de la lucha electoral. Bueno, este comienzo es bien importante, por eso les digo, porque sin eso no es posible entender lo que después se fue forjando. Nacimos a partir de esta oportunidad democratizadora, de una indignación colectiva, y empezamos entonces a continuar con este monitoreo. Y este monitoreo se convirtió en una tarea que ha durado todos estos 4 años que venimos trabajando desde la veeduría, y decidimos formar un conglomerado de instituciones que no necesariamente